saltando, saltando, saltando. Y ahora, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Y el que sabe que lo cante, con las manos arriba, arriba, arriba. Se escapa de mi brazo. Y como dice, como piense lo que piense, diga lo que digan. Son mis pero contigo, ¿dónde está para mí? Piense lo que piense, diga lo que digan. Son mis pero contigo. ¿Qué, qué, qué? Eso tú me enamora. ¿Cómo imaginarme yo que no jugabas con mi mamá? Y con tus besos tú me enamoraste, con tus caritas falsas me engañaste. ¿Cómo imaginarme yo que te jugabas con mi mamá? Y voy para tu cachito, ¿dónde estás? Te llamo por teléfono y no me contestas. Ya no sé qué pensar.